Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. La canción latinoamericana. Comienza aquí una nueva semana y un nuevo programa aquí en Cultura Musical. Y adivinen qué, una semana más me acompañan desde la Facultad de Comunicación Social de La Central, donde también estudio yo, las Yayos. Hola, hola chicos y chicas, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Musical junto a las Yayos y el Fla. Muchas gracias por invitarnos de nuevo, Flavis. Y aquí está mi compañera Daya. Hola, ¿cómo están? Soy Daya, nuevamente aquí con ustedes. Vamos a un programa más. Y pues a dar lo mejor en esta tarde para sus energías. El programa de hoy es un playlist especial para estas vacaciones, lleno de canciones. Este playlist lo hacemos temático y solo con canciones actuales y que sean todo un hit. Porque ahora sí ya entramos de vacaciones. Hoy en la Universidad Central, en la Facultad de Comunicación Social, que creo que fue la última que salió. Hoy ya fue el último día de supletorios, pero así el último. El que pasó, pasó, y el que no, se quedó. Y si quieren conocer un poco más de esa experiencia, pues de aquí las Yayos precisamente vienen de dar un supletorio. ¿Qué tal? ¿Cómo les...? Más bien, ¿cómo les fue? Cuéntenme, ¿cómo se sienten? Yo les vi un poco tensos. No. Oye, no, ¿por qué eres así? Pero, ¿cómo se sienten? Ya nos delataste, ya, ¿ahora qué puedo decirles a los chicos que son admiradores mejor, nuestros? Están más tranquilas. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a verles a los ojos a mis fans? Exacto, ¿cómo les voy a ver a mi familia que me está escuchando en este momento? Pero, o sea, ¿les fue bien o...? Bueno, sí, me fue bien. Tranquilos, ya pasé. No. Sí, nos fue bien, muy bien así, ya. Entonces vamos a comenzar, tenemos full música y vamos a darles una pequeña full buena energía. Y el tema de hoy es solo música actual, que viene a cargo de Yayo. Ali. Que va a presentar a Ed Sheeran. Sí. Bueno, ya. Bueno, ya que estábamos pensando en qué podríamos poner de música y todo en estas vacaciones que ya empiezan, literalmente ya empiezan para nosotros, entonces pensamos en escuchar música pop que, bueno, no pop, o sea, en general que sea actual y que nos guste mucho a nosotros. Entonces yo opiné sobre uno de mis cantantes favoritos, que es Ed Sheeran. Les voy a comentar que Ed Sheeran, su nombre original es Edward Christopher Sheeran, nacido el 17 de febrero de 1991 y más conocido por su nombre artístico como Ed Sheeran. Es un cantante y compositor británico. A corta edad comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía, y para los 16 años este abandonó la escuela secundaria y se trasladó a Londres para seguir con su carrera artística. A partir de 2011 capta la atención de Elton John, quien lo pone en contacto con una empresa para firmar por fin un acuerdo de grabación, y a partir de 2011 lanza su primer álbum debut. Ya, la canción que vamos a presentar hoy en esta tarde, y para que todos nuestros radioescuchas se la aprendan si no la conocen. Entonces, y también se prendan. Y se prendan y la disfruten, es Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on. Falling too, I'm in love with your body, and last night you were in

El tema Starships de Nicki Minaj en este especial aquí en Cultura Musical sobre éxitos, y sobre todo la temática de hoy es música que es bastante actual, y dentro de esto queremos mencionar a un artista que se va a presentar, no sé, es por entre septiembre, noviembre o diciembre, y entonces y bien, esta temporada va a ser, está con su gira y va a visitar nuestro país. Lo que sí les podemos asegurar es que la entrada, que es la de mayor valor, la que es la más cercana, ya está agotada. La que es de mayor valor, la que es más de $100, me parece. De hecho, mucho más incluso. Pero de eso sabe un poco más Daya. Ah, oh, bueno, sí. ¿Y de quién estamos hablando? Ya, bueno, entonces, este compositor y cantante es full reconocido. Estamos hablando de Bruno Mars. Bruno Mars, su nombre original es Peter Jenner Hernández. Él es nacido en Honolulu el 8 de octubre de 1985. Su nombre artístico es Bruno Mars. Él es cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense. Nació y se crió en Honolulu, Hawái, y después de graduarse del colegio, se mudó a Los Ángeles, a California, para poder seguir con su carrera musical. A partir del 2009, Mars firma con Atlantic Records, y a partir de esto es que su carrera musical empieza a despegar, exactamente. Él ha logrado vender más de 170 millones de grabaciones a nivel mundial, y logró poner 7 de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos en el mundo. Eso. Ahora vamos a presentar su canción que personalmente me gusta mucho, es Bruno Mars con That's What I Like. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. So pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami, wake up with no jammies. Pop the tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico, mama's pizza. I would never make a promise that I can't. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white.

Estábamos escuchando el tema de Lil Supa, el tema Luz, que ya que estamos hablando de temas actuales, este tema salió en enero de este año. Y de eso también vamos a pasarnos a otro cantante que también hace un poco de hip hop con muchas matices, un poco experimental, y con un tema que sacó recién hace un par meses. Sí, bueno, vamos a hablar de René Pérez y Stephanie Sokolinski, más conocidos en el mundo actual como... como Residente Calle 13 y Sokolinski, ella le conocen como Soko. Ya, entonces vamos con Stephanie Sokolinski. Ella es más conocida, como ya dijo Flavio, por su nombre artístico Soko. Ya es una cantante, compositora, músico y actriz francesa. Nació en Burdeos, Francia. Es esta chica es una mezcla bastante extraña porque es su full indie. Ajá. Pero aparte de eso, sus raíces, o sea, suponte, su padre es ruso-polaco y su madre es franco-italiana. Entonces tiene, digamos, sus raíces así, como que de full partes. Ya, ella consiguió un sencillo en Dinamarca con una canción anecdótica personal, se llama Voy a matarla. Después de que el programa de radio de Black Boy Scouts comenzó a promocionarlo, esta canción alcanzó el número uno en la carta de la versión danesa en la tienda de iTunes. A partir de esto se hizo conocida y, como sabemos, hizo una colaboración para el álbum de solitario de debut de Residente, en el cual se llama... Bueno, en caso... ustedes tienen que escuchar también a la música de Soko, pero, o sea, su trabajo como solista. Así se llama Desencuentro. Desencuentro. Lo especial de esta cantante Soko, aparte de que es música indie, indie rock, son los videoclips. Todos los videoclips de Soko, yo lo conocí igual, gracias a YouTube. Todos los videoclips de Soko son hechos con cámaras caseras de 1980. Cámaras caseras de 1980 para tener la resolución de los 80s y jugar con esta cuestión de la melancolía. Todos sus videoclips... en sí no es de una producción muy elevada. De hecho, sus videoclips son un poco bizarros, llenos de disfraces, de movimiento, de ella en partes cotidianas, con, como te digo, con cámaras de esta resolución. Y sin embargo tienen full views, son súper buenos, se hace una dinámica full interesante esta forma de hacer música de ella. René, Calle 13, descubrió esta cantante, hicieron el featuring, y ahora, bueno, esto incluso hizo que René... Residente Calle 13 se ha conocido mucho más internacionalmente debido a este matiz que es de su música con el indie y esa voz hermosa de Soko. Claro, aparte de esto, o sea, Soko como intérprete en vivo es súper imprescindible. Ella nunca usa una lista de... no usa el playlist. Exacto, nunca usa playlist y, digamos, su banda de acompañantes en cada concierto es diferente. Pueden ser amigos, pueden ser conocidos o pueden ser contratados por ella misma, pero nunca es la misma. Comprendo, para que lo escuchen ustedes mismos presentes. Vamos con Soko y Residente, Desencuentro. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer. Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer. Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios para buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. Tenemos la misma sed con distinto paladar. Y tú aquí y yo allá, y yo aquí y tú allá. Tu restes, tu meurs, tu meurs.

un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos aquí en Cultura Musical. Aquí el tema es, bueno, y estamos dedicados a una especie de playlist para estas vacaciones, ya que, como le dijimos al principio del programa, hoy ya fue el último día de supletorio, o sea, hoy fue el todo, nada, si pasas, pasas, si no te quedas. El Travis ya nos delató ante todos, sí, perdonarán, pero uno tiene derecho a quedarse supletorio. Claro. Sí, pero oye, Flavio, si salen ya de supletorio, o sea, está bien. Pero pregúntenle al Flavio si se, si pregúntenle si le pasan las notas. ¿Sabes? Pero pregúntenle si... ¿ya te pasaron las notas? Uno sí. ¿Uno sí o uno no? O sea, uno ya me pasó la pregúntenle nota. Pregúntenle si se quedó en algo. Sí, en dos me quedé. Uno ya me pasó la nota. Y ahora pregúntenle si ya pasó, cuánto tiene que pagar por esa materia. No ves que es pero feo. Pero me tienen que pasar, o sea, todavía en supletorio todavía no me pasa. ¿Y quién dice que ya pasaste? Ajá. Eso no se sabe hasta que me suban al sistema. Y si no pasas, a ver, tu familia va a estar decepcionada de ti como ahorita está decepcionada de nosotros. Sí. Exacto. No, así no se juega. Ya. Ya ves, por jugarle. La cosa es que hoy dieron el supletorio y ya se va a saber su nota, pero confío en que lo hayan hecho bien. ¿Tú me vas a pagar los créditos? Yo no. ¿Para qué lo dices? No, el tema de la radio, pero así como tema también es tu vida académica, ¿no? Ya, bueno. No, así no se juega. Comenzaron las vacaciones, estamos en este playlist de vacaciones. Y ahora vamos con lo ecuatoriano. Con los temas actuales y ahora el vamos. Potencial de esas bandas ecuatorianas. Mi lindo Ecuador. Con full bandas actuales, bandas y cantantes como Paola Navarrete. Bueno, Paola Navarrete ha sido reconocida últimamente como una de las solistas más importantes de nuestro país. Ella es una dulce cantante solista, nacida en Guayaquil y actualmente radicada en Quito. Su primer álbum, contenido de 8 temas, fue lanzado en 2015. Su voz ha sido la que ha traído embobados a cientos de fans y es un, ya que tiene un canto dulcísimo que puede llevar a todos sus fans a otro mundo. Ya, una de sus bandas más allegadas es La Máquina Camaleón. Su canción que vamos a presentar hoy es... La canción que vamos a presentar de su álbum 2015, calientito todavía. Es El Mar, de Paola Navarrete. Antes de comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme. Y aquí en la profundidad, donde todo es y no sucederá. Ah. escuchando el tema de Paola Navarrete, El qué Mar. Qué bonita voz, qué bonita. Y de ahí pasamos también a otra banda que recién tiene un álbum publicado, que salió igual bastante reciente. No le esta creo. Banda no le se creo. Llama Lola no le Boom, creo, él se quedó supletorio. Con su disco El Cielo. ¿Por qué les mientes? A ver. Mírame, ¿no pueden meterse al Bandcamp o al SoundCloud? Estas son mis fuentes oficiales para Lola Boom. ¿Y el tema ¿y cuáles son utilizar? Las fuentes oficiales que dicen que te quedaste supletorio? Mis profes, pues. Y las notas. Voy a dar tu número de cédula. Para que te metan a mi CIEC. Sí. Bueno, ah, no, yo no tengo ningún problema que vean todos mis aprobados. No, mentira. Tiene 3 aprobados y 4 reprobados. No, eso no es cierto. Vamos con Lola Boom de su disco más reciente, El Cielo. Bueno, su único disco. Es una banda que recién tiene en la escena 5 o 6 años, pero que ha destacado últimamente. Se ha presentado ya en algunos festivales. ¿Por qué se ha destacado? Esta canción se llama por este tipo de letras. Por ejemplo, en sus canciones incorporan pues algún, no demos paso a la canción. Algún, por ejemplo, incorporan otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, hay unas que incluso le meten violonchelo. Hay otras que le meten incluso violín. Entonces, es de este tipo de indie, como la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Cristal. Estamos escuchando el tema Cristal de Lola Boom. Y dentro de este playlist de vacaciones, dentro de este playlist de música actual, y sobre todo en este bloque de música ecuatoriana, hay un artista que, bueno, perteneció a una banda bastante reconocida, que Daya igual nos quiere mencionar. Sí, es una de mis artistas favoritos actualmente. Bueno, lo escuché por primera vez en el festival de, en un festival de Ambato, ¿ya? Entonces vamos con en el Palama Music. Sí, gracias por recordarme lo yeyo. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Vinuesa, más conocido como Vino. Comenzó su carrera musical de la mano de la banda de indie pop guayaquileña Cadáver Exquisito, que muchos de ustedes han de conocer. Luego de recorrer el país con sus canciones, la banda se trasladó a México, donde residió por 2 años. Fue allí donde Vino grabó su primer disco de solista, Serpientes y Escaleras. Contiene las canciones pop que caracterizan al vocalista, bañada de sonidos electrónicos y sintetizadores, que es su carta de presentación. Actualmente está aquí en Ecuador, participa de varios festivales y ha tratado de reintroducirse nuevamente en la escena musical local. Entonces quiero presentarles la canción de Vino, El Ciclo de la Vida.

pues vayan al BAC, hay buenas bandas que se van a presentar estos fines de semana. Salgan a pasear, conozcan más, más lugares del Ecuador. Que no, dije bajen. Bueno, de hecho, suban. Suban, ya. Yeah. Sí, al parque. Vayan a los parques, distráiganse, vuelen con conozcan nuevos lugares del Ecuador, viajen, lean, tomen fotos. Y en tal caso, si toman muchas fotos, ya vamos a hacer una fanpage para que las suban y luego las vamos a pasar por aquí. ¿Por dónde? Por aquí, por la transmisión en vivo, pues. Las voy a pasar por aquí. Por aquí, para que las vean después, ¿no? Y ya, y disfrutar mucho de sus vacaciones mientras puedan. Vamos a hablar sobre, bueno, este es un grupo ya de años, pero este año sacaron un CD, por eso entra dentro de este playlist, se llama LZDB, Los Huchos del Vado. ¿Qué nos puedes decir, Daya? A ver, Los Huchos del Vado son unos artistas cuencanos, ya que, o sea, en medio, digamos, de su tiempo libre, hacían canciones en las aulas de la Escuela de Biología del Medio Ambiente. Sí, esto de hecho incluso lo pueden escuchar un poco en la canción Bailaremos de Ska, por eso ellos dicen iremos a la fiesta de biología. Claro, aquí nos dice que, o sea, que primero estudiaban tres, o sea, digamos, su grupito era de tres, luego cinco y al final terminaron siendo nueve suchos, que a principios del año 2002 empezaron con este proyecto, ¿ya? Se decidieron hacer su primer, digamos, a grabar su primer disco, pero veían que no todo en la vida era fácil y necesitaban mucho dinero. Entonces, Renato Zamora fue el que... y Maceo fueron los que dieron vida a la grabación de Advertencia, que les costó $500, por cierto, en ese tiempo mucho dinero. Bueno, hasta ahora es mucho dinero, pero así sacaron adelante su proyecto, ¿ya? Sí, después de eso ya vendrían los demás discos como Sesiones en Perro Muerto y empiezan a destacar bastante en el público. El público le empieza a llamar bastante la atención el sonido de Los Huchos del Vado, ya que es una mezcla entre punk, entre reggae, le meten hasta hip hop. Eso es lo que más le llama la atención al público y empiezan a ir a full festivales porque ellos no tenían miedo de meter lo que ellos quisieran en su música. Claro, sus primeras canciones compuestas fueron Quinceañera, Colegiala, luego Don Soluca, Caliente, Pornopunk, Love Song, que son, digamos, las canciones más relevantes. De ahí vendría Sesiones en Perro Muerto, donde está Perro Muerto, El Ska de Fidel, Anti-Yankers, Lucerito. Y bueno, después vino, se separaron durante un tiempo, volvieron con el disco de Primera Necesidad y vamos a despedir el disco, o sea, vamos a despedir el programa de Cultura Musical con su disco que salió este año, La Vibra Cucarachil. No. Okay. Estado vacío. Hoy